Hoy día, por trágicas circunstancias, falleció un voluntario de nuestro cuerpo de bomberos, voluntario activo de la tercera compañía, don Jesús Martínez, la ciudad de Los Lagos, en el puente Maligüe. Ya, obviamente que se desconoce cuáles fueron las causas del accidente. Él trabajaba para la empresa Colún, obviamente andaba trabajando en su reparto correspondiente, y al parecer se perdió el control del camión, el cual se precipitó a puente abajo, en la cual perdió la vida él, más otra persona también de acá de Río Bueno, y un tercero gravemente herido. Bueno, obviamente que es algo que corresponde al cuerpo de bomberos. La tercera compañía está viendo el tema en relación a su velatorio. Por parte de la familia solicitaron velarlo en los cuarteles de la tercera compañía. Y obviamente, bueno, aquí hay que esperar. Aquí falta la orden de fiscalía para el levantamiento del cadáver. Se ha trasladado al Servicio Médico Legal de Valdivia, a lo cual ahí hay que ver después cuándo va a ser entregado el cuerpo a sus familiares, y se avisará prontamente si su velatorio puede ser hoy día en la noche o posteriormente el día de mañana. Antes de eso, todavía faltan trámites por ahí por realizar por parte de la compañía, y como te digo yo, en un momento determinado se avisará a los medios con respecto a la situación de su velorio. Don Jesús Martínez es la persona fallecida, voluntario tercera compañía bomberos.